¿Nos vamos a Bolivia? ¿Qué les parece? Bueno, dele. Bueno, yo creo que para empezar a hablar de Bolivia, y como nosotros cerramos el sábado, en la cual Evo Morales era todavía presidente de Bolivia, y reiniciamos un sábado después, en la cual Evo Morales no solo renunció, sino que además está exiliado en México, y hay realmente una situación realmente atroz producida por la derecha boliviana, o la... el fascismo boliviano. Uh-huh. Me parece que lo primero que tenemos que decir es que consideramos que hubo un golpe de Estado en Bolivia. No sé qué les parece a ustedes. Sí, uno, para mí sí. Hubo un golpe de Estado. ¿Sí? Están dadas las condiciones, es decir, más allá de que Evo Morales, no solo hasta últimos momentos mientras estuvo en el país, sino ahora sigue tratando de diferenciar la actitud del ejército con la actitud de la policía. ¿Sí? Para nosotros hubo desde el momento que el jefe del ejército va y le dice: mirá, me parece que tendrías que renunciar, Evo. Claro. Juan Evo, me parece que tendrías que renunciar. Eso solo, un tipo armado y con tanques y bayonetas detrás, que se lo diga el presidente, me parece que da una caracterización para para que sea un golpe de Estado. Para pensar en un golpe de Estado. Cuando alguien te recomienda irte y tiene un bufoso, claro, eso es golpe de Estado. Bueno, después uno puede analizar un sinnúmero de cosas. Exactamente. Las responsabilidades de Evo Morales y las responsabilidades también de la derecha, que quería de una vez por todas dar por tierra con Evo Morales. ¿Sí? Bueno, Evo Morales pudo haber terminado este ciclo de gobiernos como el presidente más exitoso, que probablemente después en el libro de historia lo sea, de Bolivia, por un sinnúmero de características. ¿Sí? No porque tampoco Evo sea una maravilla en sí mismo, sino porque Bolivia ha sabido tener presidentes que no hablaban castellano. Y no porque hablaban aymara, sino porque solo hablaban inglés. Claro. Digo, sí, de sí, ahí hay que recordarlo. Claro, también, ¿no? A un presidente originario que, por ejemplo, no sé, repatrió los hidrocarburos y hizo que el Estado gane algo más, ya eso es positivo. Y después, yo diría en un principio que lo que subió ahora, de una forma totalmente irregular, es una tal Jeanine Áñez, que se autoproclamó presidenta. Nunca hubo renuncia de Evo Morales aceptada por el Congreso, nunca hubo quórum para ello, y Jeanine Áñez no era presidenta del Senado, por lo cual no se entiende cómo llega a ser presidenta. Claro, y bueno, también por eso tal vez uno pueda entender que ni siquiera Macri ha reconocido al gobierno, claro, emergente, que, ¿no? Ni siquiera Macri se ha atrevido a que tanto. Ya es mucho decir. Quería solamente reflejar un tuit. Sí, que fue borrando sucesivamente. Este no lo llegó a borrar al momento que yo lo leí. Después fue desaparecido. De Jeanine Áñez. Que dice, por ejemplo: mi sueño, o sueño mejor dicho, con una Bolivia libre de ritos satánicos y de indios. Que se vayan al altiplano. Esos eran tuits de la que hoy es presidenta de Bolivia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, yo simplemente creo que me pareció que estaba bueno poner un poquitito en contexto quiénes son estos personajes que hoy de golpe aparecen, emergen sus nombres en a nivel internacional, y que realmente yo no tenía conocimiento de sus nombres hasta hace unas horas atrás. Pero sí sabemos lo que ha ocurrido históricamente, y sí sabemos que además a Evo Morales no lo quisieron nunca. ¿Quiénes no lo quisieron nunca? Ese conjunto oligárquico que compone, que está distribuido en distintos lugares de Bolivia, ¿no? No es solo, pero que componen fundamentalmente lo que se llama la media luna boliviana, que está compuesta por Santa Cruz, los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, y algunos también le adjudican a Chuquisaca, ¿no? O sea, todo lo que es el oriente boliviano, fundamentalmente lo que linda con Brasil. Y no lo quisieron jamás. Desde el momento en el que él asume en adelante, hubo una guerra abierta a Evo Morales, y una que se reflejó en cómo trataron a justamente los pueblos, a la parte del pueblo campesino e indígena. Ahora, después nos podemos preguntar, y eso me parece que es importante preguntarnos, ¿por qué durante 12 años desearon este momento y no lo pudieron concretar? ¿Y por qué ahora sí? Para eso vamos a recurrir a otra voz que no es la nuestra, para atender algún tipo de explicación. Pero sí me gustaría señalar, por ejemplo, dos situaciones. Una que ocurrió como digamos respetando algún tipo de cronología, en 2008, en el 24 de mayo de 2008, y esta ocurrió en Sucre, en el departamento de Chuquisaca. Allí ese día se esperaba a Evo Morales que llegara para entregar unas ambulancias a cierto sector del campesinado indígena. Evo Morales tuvo que desistir de ir hasta allí porque había un estado de revulsivo muy importante. ¿En qué terminó eso? Que aquellos representantes del pueblo indígena que se acercaron, Aymara particularmente, que se acercaron para recibir del presidente las ambulancias, fueron primero rodeados, aislados, y luego se los obligó a desnudarse el torso, descalzarse, caminar hasta la playa, hasta la plaza 25 de mayo en esas condiciones, mientras eran insultados, y luego en la plaza 25 de mayo se los obligó a arrodillarse, besar el piso de la plaza y vivar cosas que eran completamente ajenas a su a su idiosincrasia y en las que no creían. Ese fue un incidente fundamental en la historia reciente de Bolivia, pero que desde mi punto de vista describe claramente en qué consisten estos consejos cívicos, en este caso el de Chuquisaca. No, porque además, en esa multitud que se la ve en un documental muy, muy oportuno, además de otras cosas que se puedan considerar, de César Brie, en su momento, en ese documental se ve que además muchos de los que acosan a esos indígenas son estudiantes universitarios de Chuquisaca. Este documental, por si alguien lo quiere ver, se llama Humillados y Ofendidos, como dije, es de César Brie, y no es casual que tenga el mismo nombre que una novela de Dostoyevski, ¿no?, que trata justamente de humillados y ofendidos. El otro, este hecho dio como resultado que un tiempo después Evo Morales dispusiera que el 24 de mayo es el día contra la discriminación y la violencia racial en Bolivia, Día Nacional. Bueno, el otro hecho que ocurre en el mismo año y unos meses después, el 11 de septiembre, fue lo que se conoce como Matanza de Pando o Masacre de Pando. Esto es en otro departamento, más al norte, prácticamente muy, muy metido dentro de lo que es la realidad fronteriza con Brasil. Y allí lo que ocurrió fue que cuando se estaba haciendo todo un trabajo para instalar el referéndum de la constitución plurinacional del Estado de Bolivia, que eso era lo que ocurría durante 2008 fundamentalmente, y esa era la resistencia fascista, allí a un grupo de pueblos originarios que iban a un acto en la capital de Pando, se los emboscó y se asesinaron a balazos 26 personas. Quedaron un sinnúmero de heridos. También eso fue después investigado por la UNASUR, que hizo una investigación eficaz y muy rápida. Y hubo además personas que tuvieron que pagar algún tipo de deuda que crearon allí con la justicia. Fundamentalmente quería señalar que en esta intervención, en esta matanza, se sabe que se supo después que se contrataron sicarios brasileños. Lo cual implica que la denuncia de que hay sicarios nuevamente en estas acciones que ocurren en este momento en otros lugares de Bolivia es absolutamente razonable. ¿Por qué traigo estas dos cosas? Porque me parece que son dos buenos ejemplos de quiénes están hoy. Vos dijiste el nombre es Yáñez, ¿no? Sí, Yáñez, perdón. Y Camacho. ¿Quiénes son estos dos personajes? Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en Bolivia? ¿Para qué? De aquel Evo al cual toda una población salió a aclamar y a defender esa constitución plurinacional que ganó el pueblo con su propia lucha y su propio apoyo, ¿qué es lo que pasó para que hoy hubiera un caldo de cultivo como para que estos tipos se montaran sobre un descontento popular y terminaran dando un golpe de Estado absolutamente fascista y con estas características de fascismo? Bueno, nosotros el lunes, muy enseguidita de lo que ocurrió, estuvimos comunicados con Yolanda Mamani, que es la informativista, la responsable del informativo de Radio Deseo, una radio que es la única radio boliviana con características feministas, que conducen María Galindo y Sergio Calero. ¿Qué nos decía Yoli Mamani? Entre otras cosas, nos daba una explicación de por qué hoy ocurrió lo que antes no pudo lograr la derecha. Sí, nosotras siempre hemos sido críticas ante el gobierno, nunca hemos criticado su ser indígena, su ser indio, porque eso para nosotros no es, no criticamos eso, sino más bien las políticas de las políticas que ha venido haciendo el gobierno de Evo Morales, la misoginia con la que actuaba contra las mujeres, el machismo. Bueno, todo eso empezó con el fraude electoral el 20 de octubre, cuando la TREP ha parado de el cómputo. Uh-huh. Ese rato a la gente la entra, ha sembrado dudas en la gente, y es cuando la gente ha empezado a salir a las calles y a decir, a defender su voto, a decir que la democracia, y ahí empezaron las cosas. Y en ese tiempo el presidente Evo podía haber frenado para nosotros, ¿no? Que nos duele mucho su partida, pero al mismo tiempo también reconocemos que su partido político ya estaba siendo cansado, que no se han hecho muchas cosas, no se han hecho grandes cambios para los pueblos indígenas, por ejemplo. Solo se han repartido dinero, digamos, como bonos, bono de Juana Azurduy, bono dignidad, que eso ya siempre había, en otros gobiernos ya había, pero así, bonos pequeños que no son sostenibles con el tiempo, ¿no? Que no son sostenibles, que nosotros hubiéramos querido que se hagan cosas, pero que sean sostenibles, proyectos sostenibles, tanto para el área rural como también para las ciudades, pero no se ha hecho eso. Entonces, mucho el gobierno de Evo Morales se ha desgastado, y bien tenía gente a su favor, es porque compraba con la preventa, ¿no? La conciencia de las organizaciones sociales, y también teníamos cooptadas muchas organizaciones sociales. Entonces, las organizaciones sociales ya no tenían una voz propia, sino que terminaban repitiendo el discurso del presidente Evo Morales. A mí, honestamente, le digo, yo soy una mujer de pollera. Cuando el gobierno de Evo Morales ha ganado, a mí me ha emocionado muchísimo. Por eso mismo, para las elecciones del referéndum 21 de febrero de 2016, teníamos sentimientos encontrados, la gente de las áreas rurales, mujeres emigrantes como yo, porque nosotras habíamos luchado para tener un gobierno indígena, pero también al mismo tiempo nos hemos dado cuenta, los indios, las indias, que nos ha instrumentalizado a los indígenas y a las indígenas, que solo éramos su instrumento para usarnos como carne de cañón para cuando le convenía, pero después todo su gabinete estaba conformado de la gente blanca. Entonces todo eso, como que la gente ha ido reflexionando poco a poco. Si al inicio andan metido, digamos, indígenas en cargos bajos, en cargos altos, obviamente, y después poco a poco se han ido deshaciéndose de la gente indígena. Y al último, el gobierno ya estaba casi solo, porque cada día en estas movilizaciones hemos tenido como 15 días, 14 días de movilización. Al inicio, la lucha era solamente de la gente de clase alta, clase media alta, clase media baja, quienes estaban bloqueando con pititas, con los basureros y todo eso. Después, cada día se iba sumando gente popular a esta causa, que era el hacer respetar su voto. Pero muchos ya, para diferenciarse, digamos, porque ya muchos también, a muchas y a muchos que estaban en la lucha, no les gustaba el Camacho. Entonces, para no favorecer a él ni al Mesa, porque también Mesa tiene su cola de paja, en el pasado además ha estado con el gobierno totalmente en el pacto. Entonces, la gente estaba como que no sabía si estar con el bando del gobierno de Evo Morales o estar con o defender el voto que, claro, favorece el voto a Mesa. Entonces, la gente estaba así, pero al último ya estaba ya muy molesto la gente, y han empezado a decir ni Mesa ni Evo, ¿no? Que ya no quieren saber más de ninguno de los partidos, porque nos está empujando a decir o a no tener una opinión así, o estás con el MAS o estás. Te veían chola y directamente te decían que eras masista, y directamente eras violentada, con estos grupos que estaban bloqueando. O llevabas alguna chompa que tenía que ver, que si yo era de lana de alpaca, entonces ya nomás ejercían violencia contra ti. Nosotros como Mujeres Creando hemos denunciado que Camacho realmente para nosotros es un facho, un fascista, ¿no?, que responde a los grupos oligárquicos, y que en su bando no hay un indio, una india, y que viene con esa cuestión de la Biblia, pero sin embargo ejerce racismo, violencia contra las cholas, contra los indios, contra las indias. Entonces nosotras no estamos de acuerdo con sus consignas. Facho Camacho, como le decimos nosotras acá, es el líder, es el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que prácticamente ha organizado, incluso la misma ayer aquí han hecho el festejo. Al poco tiempo del festejo han empezado el vandalismo en toda la ciudad, en diferentes puntos. Bueno, acá escuchábamos, ¿no?, a Mamani ahí de Radio Deseo, y realmente nos pone, como bien vos decías, con otra mirada, ¿no? Sí, nos pone en otra perspectiva, ¿no? Donde hay seguramente muchísima población, muchísima parte del pueblo boliviano que ha quedado atrapado en un lugar donde no deseaba estar, y donde la disyuntiva es muy parecida a otras que tenemos en otras regiones también de Latinoamérica. Entonces, si protestamos, le hacemos el juego a la derecha. ¿Cómo es esto? No podemos, estamos entrampados en esto que no queremos, porque queremos tener una perspectiva de futuro, sí, diferente, y por eso no podemos hacerlo, porque, y efectivamente, se montaron sobre un descontento real, para entrar esta cosa tan atroz como la que hemos descrito. La solución es que Evo da, para empezar, Evo se fue a México, lo cual, daría para otro análisis, sí, en otro momento. Y la solución es que da desde México, es decir, que vuelve cuando el pueblo se lo diga, y que está pidiendo, está reclamándole al ejército un protagonismo al lado del pueblo. Él sigue insistiendo en que, el ejército separa lo que es la comandancia de lo que es el componente de pueblo que tiene el ejército, al tener soldados, lo que nosotros llamamos la milicia, pero el colimba, además pide la intervención del Papa. En fin, dos medidas que se ha publicado, que lo ha dicho además en una radio aquí Evo Morales. Sí, yo en el destape. Y lo que sí estuve escuchando es a mucha gente de pueblos originarios que dicen: no somos del MAS, pero somos pueblos originarios, queremos nuestra tierra, queremos nuestra bandera, que es la huilpala, claro, y no vamos a perdonar de ninguna manera lo que está haciendo Áñez. Áñez y Camacho. Y Camacho, sí, exactamente. O sea, sí, que van más allá de lo que es solamente el MAS, el Movimiento al Socialismo, sino que también van porque son pueblos originarios que también están queriendo, de alguna manera, otra Bolivia, no la Bolivia que están, claro, tratando de imponer en este momento. Hubo varias cosas para resaltar durante esta semana. Una de ellas es la expulsión de periodistas extranjeros, sí, dentro de los que estaban toda una cantidad de periodistas argentinos, que yo creo que jamás se imaginaron que un gobierno, por más que sea ilegal, es de derecha, y echara a gente de TN. Yo creo que estuvieron frente, se dieron una sorpresa, debe ser la primera vez. Uh-huh. Porque una cosa era ir a Venezuela, donde imaginaban que iban a tener resistencia, y otra cosa completamente distinta es ir a un lugar donde se está dando un golpe de Estado, lo está dando la derecha, y encima los rajan. Lo cual no quiere decir que esté bien, ni que nos parezca bien la expulsión de estos periodistas, todo lo contrario, nos parece que es otra de las medidas que va a dar a terminar la caracterización o complementar la caracterización de este falso gobierno, de esto que asumió esta dictadura que se está instalando en Bolivia. La seguimos. Una cosa más quería decir. Hemos, durante toda estos por lo menos las últimas 48 horas, tratado de hablar con algunos de los representantes del MAS, de los cuales nos han llegado teléfonos, como es el de Adriana Salvatierra, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, y nos ha sido imposible. Nos hubiera gustado tener, vamos a seguir insistiendo, si lo tenemos durante la semana, lo publicaremos.